sabiendo, conociendo estos datos? Bueno, a raíz de estos resultados que ha proporcionado el Instituto Nacional de Estadísticas respecto de la documentación, la tenencia de documentación de los bolivianos, salteños en especial, esta oficina del SEGIB en la ciudad del Alto va a seguir, ¿no? En realidad ya ha empezado un proyecto de desconcentración, que significa la habilitación de oficinas desconcentradas en distintos distritos de la ciudad del Alto, ¿no? Los más densamente poblados. Es así que hasta fin de año está también previsto la apertura de una oficina en el distrito municipal número 4, ¿no? Y obviamente también se está buscando tareas de coordinación interinstitucional tanto con el gobierno municipal del Alto, con la FEJUVE, ¿no? También que ha comprometido su participación, otras instituciones que tienen que ver con la ciudad del Alto, a efecto de que el SEGIB pueda consolidar en 4 puntos estratégicos oficinas que sean bastante grandes, equipadas, que puedan absorber la demanda de estas personas indocumentadas, ¿no? Pero también, adicionalmente, según ya lo ha anunciado nuestro director ejecutivo, el ingeniero Costas, en esta semana, también se va a reforzar la presencia de brigadas móviles que se van a trasladar, en principio, a las unidades educativas, ¿no? Pero adicionalmente, al hacer un trabajo inicial de unidades educativas, especialmente los fines de semana, se va a trabajar con los vecinos de estos distintos lugares donde las brigadas van a instalarse durante la semana, ¿no? Entonces, eso va a facilitar también que durante el fin de semana, en algunos lugares estratégicos de la ciudad del Alto, se puedan habilitar estas brigadas móviles para absorber esta demanda, ¿no? Especialmente por la dinámica que tiene la ciudad del Alto, que conocemos, muchas de las personas trabajan durante la semana, ¿no? De lunes a viernes, no hay muchas veces tiempo para dedicarle a sacar la documentación, y el sábado y domingo vamos a habilitar estas oficinas móviles, que se van a llamar así, en estos puntos estratégicos en la ciudad del Alto, para que se pueda absorber eso. ¿Por qué considera usted que haya esta cantidad, ¿no? Son alrededor de 160.000 personas las que no cuentan, ¿no?, con su documento de identificación. ¿Cuál será el factor? ¿A qué se deberá? Uno de los factores que se ha identificado es también el documento que da origen a la cédula de identidad, que es el certificado de nacimiento, las partidas de nacimiento. Entonces, también corresponderá al Servicio de Registro Cívico, al SERESI, obviamente ampliar esta cobertura para que estas personas puedan cumplir el ciclo de la documentación. No estamos hablando de que puedan tener su certificado de nacimiento y con ello tener acceso a la cédula de identidad, ¿no? Eso es un factor muy importante, ¿no? El otro, obviamente, tiene que ver con la información hacia nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, ¿no? Porque hay muchas personas que hoy por hoy no tienen la ciencia cierta para qué sirve una cédula de identidad, para qué sirve un documento, para que los identifiquen. Entonces, este es un trabajo también que nosotros estamos desplegando de información, de comunicación, con ayuda justamente de ustedes, los medios de comunicación, a efecto de que las personas tengan la seguridad jurídica que se merecen, ¿no? Y obviamente que tengan la cédula de identidad para todos sus actos públicos, privados, ¿no? Hoy en día obtener la cédula de identidad ya no es como ocurría anteriormente. No era casi un lujo, ¿no?, tener la cédula de identidad. Hoy no, más bien es una necesidad, ¿no?, para todos nuestros efectos jurídicos en realidad. ¿Existe un cronograma para acudir con las brigadas móviles y en qué distritos? En este momento, bueno, eso también, la información que ha brindado nuestro director ejecutivo es que se ha retrasado el tema de las brigadas móviles por el tema del presupuesto, la asignación del presupuesto. En septiembre de esta gestión recién se han asignado los recursos necesarios, y obviamente conlleva un tiempo la contratación, la adquisición de equipamiento, personal, etcétera, y la elaboración de estos cronogramas, que se lo está haciendo en este momento. En lo que resta del año, vamos a tratar de incidir de que se pueda arrancar de manera intensiva, pero estamos seguros, ¿no? O sea, obviamente no va a ser este año solamente, sino la siguiente gestión, que es también el convenio con el Ministerio de Educación, y obviamente también por los datos del Instituto Nacional de Estadística, este trabajo va a ser durante la siguiente gestión también. Doctor, ¿a qué edad, a qué grupo etario corresponden a estas personas que presuntamente no tienen su documento de identidad, empezando este certificado, ¿no? Bueno, no tenemos el detalle en específico, ¿no?, del grupo etario, pero por lo que nosotros hemos visto, siempre corresponden a menores a 18 años, ¿no? O sea, una apreciación de lo que hemos ido viendo a nivel de nuestro trabajo operativo. Doctor, usted me decía que ya se va a abrir una nueva oficina en el Distrito 4. ¿A partir de cuándo estaría empezando a funcionar? Esperemos que hasta antes de fin de año, ¿no? Estamos hablando de en los próximos meses, ¿no?, entre noviembre y diciembre, y esto justamente con la finalidad de que, como ocurre cada año, a principios de cada año, hay una sobredemanda también de las cédulas de identidad para distintos trámites, ¿no? Entonces ya vamos a tener esta oficina también cómoda para que nuestros vecinos de este lugar puedan acudir a este centro, ¿no? Doctor,